Buen día, está con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día para vos, para el equipo de trabajo y para la audiencia. Ahí está. Bueno, mucho trabajo, ¿eh? Sí, en realidad estamos en un lugar donde tenemos el acceso al financiamiento por parte de el ENOSA, que es el ente que regula el agua y el saneamiento a nivel nacional, y que es donde está hoy de titular Enrique Cresto. Justamente por eso es que tenemos esta facilidad de poder llegar con este plan de agua y saneamiento que presentamos a principio de gestión con el intendente Alfredo Francolini en Buenos Aires. Y bueno, en base a ese planeamiento estamos trabajando hoy en la joyita que es la construcción de la nueva planta, que es la que nos va a resolver el problema del agua en Concordia. Y a partir de eso, los sectores donde estábamos con deficiencia de redes, o sea, faltante de redes de agua y de cloaca, en otros sectores estamos renovando, porque también es necesario renovar algunos sectores donde las cañerías son de asbesto cemento y ya resisten más. Y con respecto a los colectores cloacales, como habrás visto en los medios hace poco, tenemos un equipo que es de última generación, que también nos envían desde Buenos Aires, que va a hacer una limpieza total de los colectores. Los colectores son los caños de mayor dimensión que atraviesan la ciudad y que juntan los líquidos que vienen de los ramales de los domicilios. Entonces eso es lo que lleva... Y esa técnicamente, esas plantas elevadoras, que elevadora pueden ser que se diga... Estaciones elevadoras. Estaciones elevadoras. Que dicen que terminan jugando un rol importantísimo, y veo que también Concordia está teniendo esto, que va a jugar un papel importante o no. Por el tema cloacal, me dijeron. Sí, lo importante de esas obras es que tienen un costo muy grande y no se pueden realizar con fondos propios. Claro, con recursos del municipio, imposible. Imposible. Y eso hace que haya barrios muy postergados. Claro. O sea, el ejemplo es Llamarada Las Viñas, que nosotros nos reunimos pero cientos de veces con los vecinos, un barrio que tiene 30 años y que no le podíamos hacer la cloaca porque no teníamos los fondos para hacer la estación elevadora. Claro, ahí está. Entonces conseguimos los fondos ahora con ENOSA, pudimos hacer la estación, pudimos hacer las redes en el barrio. Yo creo que en un mes y medio, dos meses estamos terminando esa obra. Son casi 7.000 metros de redes, 700 conexiones domiciliarias, más la estación elevadora con la cañería de bombeo, que también aprovechamos, ¿no? Nosotros sabemos en Concordia dónde tenemos los problemas en los colectores y dónde estamos saturados también, porque se han ido agregando barrios a la ciudad y no se fueron. Bueno, esto era algo que vos no manifestaste. No, o sea, hay que diagramar esto porque si no va a ser un problema. Y bueno, y después toda la obra de lo que es el Nebel también ahí, obra importantísima, ¿no? No, lo del Nebel es muy importante. Algo que realmente también habíamos recibido a esos vecinos con Enrique cuando fue intendente, y hablamos muchísimo. Son lugares, terrenos muy costosos, es una zona muy costosa de la ciudad, y sobre todo en impuestos, pero no tenían la red de cloacas. El saneamiento es importante, eran casas muy lindas que tenían, digamos, una zanja en la puerta donde circulaban los líquidos cloacales. No podíamos hacerle cordón cuneta porque si no, eso también hubiese sido más evidente y peor. Entonces, no podíamos darle la respuesta a los vecinos. Ahora, con esta obra que se logró, que fue también tiene un costo muy alto, porque es una obra importante, son casi 20.000 metros de redes con más de 1.000 conexiones, pero va a dejar un sector de la ciudad para poder avanzar con lo que es el cordón cuneta y el pavimento, porque esto va a quedar terminado. Hay que decir que todo lo que nos vas nombrando son inversiones que ha traído mucha plata, mucha movimiento de gente trabajando, porque se lo ve jugando un papel importante ya en lo que puede ser, pensando en la reactivación. Te llevo también una parte política tuya, ¿no? ¿Juega un papel importante esto de tener varios frentes de obra avanzando, no? Mirá, es uno de los ejes en lo que Cresto ha trabajado mucho desde la gestión. Nosotros tenemos que partir de la base que lo primero que hizo fue comprar, ampliar el parque industrial para poder seguir trayendo inversiones a Concordia. pensar en una promoción industrial con una tarifa diferenciada de electricidad para poder incentivar a los empresarios a instalarse en el parque industrial y generar puestos de trabajo. Ahora, desde el INAUEPRO, se aprobó un plan de trabajo joven donde se le pagan a los chicos universitarios para que durante 6 meses la empresa pueda hacer uso del trabajo de esos chicos, y el Estado es el que le va a pagar el sueldo. Después va a ser 6 meses más, 50 y 50, y si al empresario le sirve, lo toma definitivamente para su empresa. Son programas que se vienen trabajando junto, acompañando a lo que es el desarrollo en obras, porque también en general las empresas que están trabajando en, para obras sanitarias y para estos trabajos de redes, son empresas de Concordia, son empresas de la zona, que toman personal de la zona y que invierten y compran los materiales en Concordia. O sea, es muchísimo dinero que queda girando en Concordia y parte de este programa que se está poniendo en marcha para poder generar trabajo y beneficios para la gente. Jorge, nos hemos cruzado un montón de lados, sé que andás en la calle, que andás en contacto con la gente. ¿Es una de las demandas eso, la generación de trabajo? Yo lo detecto. Pero posiblemente vos, que aparte tenés una trayectoria importante en la militancia, en el trabajo político, ¿es una de las demandas importantes hoy el tema del laburo? Mirá, yo como peronista, lo que te tengo que decir que es la columna vertebral de nuestro, de nuestro movimiento es el trabajo. Y para la sociedad, hoy la sociedad completa demanda trabajo. Y se viene trabajando también desde Nación, ahora Massa va a presentar un proyecto para convertir los planes sociales en trabajo, que fue, digamos, cuando se hizo el Plan Argentina Trabaja, fue pensado para poder darle una mano a la gente hasta que se pueda acomodar e incorporarse al mundo laboral. No se pudo completar, bueno, ahora se avanza con una nueva ley para poder transformar los planes en trabajo. En Concordia hay muchísimos planes que realizan trabajo para la municipalidad. Siempre estuvimos en contacto con las agrupaciones sociales que son las que nuclean a esta gente y nosotros hacemos trabajar. Nosotros hemos hecho redes de agua con esta gente de las agrupaciones sociales para poder que se capaciten. Seguro, y que tengan, es un trabajo bien articulado, ¿no? Para trabajar. Siempre desde nuestro movimiento se ha trabajado en esa dirección, de poder generar trabajo, y sí, como vos me preguntás, hoy lo que demanda la sociedad es poder trabajar. Si te pregunto realmente el rol de Lenosa y de Enrique, más precisamente, en este ente tan importante, que estaba como acallado, bueno, Enrique mismo, había 6 obras, 7 obras creo que en el país, y de repente el otro día nos enteramos que un municipio chico de Entre Ríos, la primera vez que recibe obras de Nación en la historia. Ha jugado un rol importante, pidió ampliación de presupuesto, se lo dieron, ejecuta el presupuesto. Todos estos datos que está bueno conocerlos o no. Bueno, eso es justamente lo que te iba a decir, la mejor forma de conocer cómo estaba y cómo funciona hoy el ENOSA es mirar el presupuesto. Enrique recibió el ente con un presupuesto de 7 mil millones de dólares para el año, y donde ya estaba prácticamente ejecutado ese presupuesto porque era para pagar deudas que estaban contraídas, y hoy el ENOSA ha triplicado ese presupuesto, pero es justamente por la actividad y la impronta que le pone Enrique de viajar, de estar en el territorio con el intendente, de conocer los problemas y de encontrarle una solución, de buscarle una respuesta a ese problema. Nosotros lo acompañamos. De que él haya sido intendente también debe ser un dato importante, porque sabe, vos mismo me contabas que viajabas con él muchas veces a gestionar a Buenos Aires, en la gestión anterior, digo, ¿no? Y había que esperar en los pasillos, él sabe lo que es gestionar, ¿eh? Muchas veces eso es lo que le han propuesto al presidente Alberto Fernández, por eso el secretario de Obras Públicas también, de Nación es intendente, el ministro de Obras Públicas es intendente, o sea, hay muchos intendentes trabajando en la gestión de Alberto Fernández, justamente porque son los que conocen la necesidad de la gente y los que conocen el trabajo que genera poder gestionar las mejoras para el interior. Nosotros lo acompañamos en una recorrida de horas por la zona del departamento Concordia, y el intendente de La Criolla, cuando anunció la obra, se puso a llorar. ¿Viste? Se puso a llorar porque, y encima te estoy hablando de un intendente que de otro color político, que no es del nuestro, y se había cansado de viajar a Buenos Aires. Encima, viajar para un municipio como Concordia no es tan difícil, porque nosotros juntamos varios funcionarios que vayan a gestionar y vamos varias secretarías juntas. Tenemos, digamos, los elementos para hacerlo. Seguro. Y aparte es Concordia, ¿no? Para un municipio chico no tiene acceso a los funcionarios de la manera que tenemos nosotros, no tiene las mismas facilidades, y viajar todas las semanas a Buenos Aires para volver sin respuestas es una desazón importante, y sobre todo ante los vecinos que son, se conocen más por ser un pueblo chico, y ver que el intendente no puede conseguir esos recursos es feo. Este hombre, cuando anunció la obra de cloaca, que es casi la totalidad del pueblo, estaba muy emocionado y se puso a llorar en el escenario, porque era algo que anhelaba mucho. Bueno, mirá qué bueno que me llevas un tema, ¿no? De otro color político. El otro día una foto fuerte con una obra importante para Chajarí, reconociendo al intendente Chajarí, que en lo que es la contienda electoral son rivales, hay que decirlo, reconociendo el laburo de Enrique Cresto, ¿no? Hablo de Pedro Galimberti el otro día, hablando de una obra que es histórico reclamo y una demanda de una zona, de un barrio, creo que la 14, algo así se llama, y ahora llega esta obra importantísima gestionada ante Lenin, ¿o no? No se ha hecho diferencia de colores políticos en la gestión. Tampoco, cuando Enrique fue intendente en Concordia, nunca nos dijo a este no inviten o este no tiene que estar. Al contrario, siempre lo que nos dijo, tienen que estar todos, hay que invitar a todos, no hay problema de que sean nuestros adversarios políticos, tenemos que invitarlo y que participen. Además, siempre institución que creó en Concordia como el ente de tierra y vivienda, puso la oposición dentro del directorio. Cuando generó el comité de emergencia por las inundaciones, también puso la oposición al frente del comité. Siempre fue muy abierto en esto, y bueno, lo sigue demostrando desde Lenosa con las obras en los departamentos que no son de nuestro color político. Jorge, teniendo en cuenta de que también hay anuncio de las obras de acceso a Concordia, hay planes de viviendas que se vienen, ¿qué desafío te generan a vos como titular de LEDOS esto, ¿no? Es decir, bueno, vienen obras importantes, pero tenemos que estar a la altura con los servicios. Son desafíos que van de la mano, se trabajan en proyectos conjuntos. Yo me acuerdo que cuando asumió Enrique, yo tuve una charla con vos y me dijiste, tengo que estar preparado para los proyectos, tenemos que estar al tanto de la demanda de la gente para armar los proyectos. ¿Cómo son estos desafíos? Mirá, nosotros tenemos un, como te dije anteriormente, un plan armado de agua y saneamiento para la ciudad. La idea es terminar esta gestión con el 100% de agua y cloacas en Concordia. Lo que vos decís es muy importante. Nosotros ahora estamos presentando un proyecto del barrio Campapaso, donde ya hay un loteo que de un terreno De la municipalidad que se van a hacer vivienda. O sea, que venimos con los servicios también para esa zona y la parte del barrio que todavía le faltan servicios. Avanzamos pensando, estamos trabajando en conjunto con la gente del INVITAN, del Instituto de Tierra y Viviendas. Ellos nos van avisando de los sectores donde van incorporando terrenos para poder hacer viviendas, y nosotros en conjunto, además de hacer el proyecto, porque ellos cuando presentan también por ahí presentan los proyectos de vivienda junto con los servicios, y nosotros le hacemos los proyectos y ellos lo presentan buscando el financiamiento. Después, si no sale por ese lado, lo buscamos por otro. Se gestiona por otro lado. Hay que buscarle la vuelta por todos lados, por ahí lo compartimos. Hoy nosotros tenemos obras de agua y cloaca en el barrio Las Colinas, que viene por RENAVAP. Ahí está. Ese es un trabajo en conjunto con el Instituto de Tierras y Viviendas. En el barrio San Francisco también, es un barrio donde fuimos trasladando gente que fue desalojada de otros lugares, como atrás de la empresa Vecchio. Todo eso, esa gente. Se genera un barrio nuevo. Fuimos trasladando ahí. Bueno, hoy tenemos que hacerle los servicios. Y bueno, agua y cloaca ya está en ejecución y también se consiguió por el plan RENAVAP, que lo están haciendo desde el Instituto de Tierras y Vivienda. Venimos trabajando en conjunto con ellos. La verdad, hay un excelente trabajo con la arquitecta Peñalosa. Y buen laburo, ¿no? Y da los resultados, porque aparte esto es un comienzo de un programa que primero es los servicios esenciales como el agua y la cloaca, pero después viene la reforma del espacio público, el cordón cuneta, la iluminación, como se hizo acá en la zona sur, vienen trabajos para mejorar el barrio de forma completa. El otro día, cuando la última vez que charlamos con Enrique, antes de lo que fue el escenario de campaña, nos hablaba de las unidades húmedas, ¿no? Hablaba de políticas más humanitarias, con derechos para la gente de tener un baño en buenas condiciones. ¿Cómo ves eso? Porque uno lo ve extraordinario, ¿no? Dice, mirá cómo eso también es parte de un escenario violento, ¿no? No tener el baño en condiciones. ¿Es un proyecto ambicioso, no? Es parte de la salud. Ahí está, salud, la sanidad, ¿no? Es parte de la salud. Nosotros podemos hacerle al vecino de Concordia y sobre todo estos barrios que están muy carenciados, podemos hacerle la red de cloaca, dejarle la conexión en la puerta de su casa, pero si el vecino no tiene un baño en condiciones, tiene un baño instalado, va a seguir tirando los líquidos a la calle porque... No va a ser esa última conexión, no la tiene. Hoy hacer una instalación de un baño dentro de la casa es costoso y hay vecinos que no lo pueden afrontar. Entonces, dentro de ese programa estamos trabajando justamente de poder... llegar con estos núcleos húmedos y también con una, bueno, este programa que te decía de RENAVAP que lleva adelante el INVITAM viene con la conexión interna también. No es solamente la conexión llegan hasta adentro, sino que lo conectan adentro a donde esté o al pozo o al baño que tengan actual, pero se lo deja conectado justamente para evitar que la gente que no tiene dinero para instalarse siga tirando los líquidos en la calle. Ahí está, buenísimo, che, eso, Jorge, te pregunto porque obviamente la planta potabilizadora va a jugar, va a ser una solución para la ciudad, pero se viene el verano. Sabemos que es época complicada, época de laburo para Jorge. ¿Cómo estamos con el tema del agua? ¿Cómo estamos con el tema de que se viene el verano? Se habla de un verano seco, che. O sea, hoy está húmedo y lluvioso con Corea, pero dicen que se anticipa un verano complejo en el tema, mamá. Sí, ya hemos pasado veranos donde llegamos con la altura del río a 25 centímetros. Nosotros estamos capacitados para estar en ese rango 20 centímetros de poder captar. Agregamos bombas alternas para poder llegar un poco a mayor profundidad. Estamos trabajando ahora justamente en modificar algunas cuestiones. Tenemos un pedido presentado en Arenosa de nuevas bombas para poder prepararnos para este verano. Y con respecto a los sectores de la ciudad donde falta el agua en casos de días de mucha temperatura, estamos realizando trabajo. En el barrio Parque Río Uruguay había vecinos que estuvieron reuniéndose con nosotros durante este tiempo y bueno, avanzamos que hace poco con nuevas redes para poder cerrar los circuitos. Porque en algunos casos no es una obra muy importante lo que hay que hacer, pero sí cerrar los circuitos para que haya mayor presión de agua en el sector y con eso poder beneficiar al vecino. ¿Y ahí que tienen un mapeo y más o menos cómo no, manejan? Nosotros tenemos un relevamiento de acuerdo a los reclamos, digamos, que se generan durante el verano. Nosotros sabemos perfectamente quiénes son los vecinos y a qué presión ellos se quedan sin agua. Nosotros arrancamos a la mañana con la presión ideal que son 20 kilos. Por el poco uso, ponele, ¿no? Porque es a la noche, como no hay consumo, las redes se cargan. Al mediodía, nosotros arrancamos con 20, al mediodía, en los días de mucho calor, estamos en 12. Mira. Sabemos que de ahí para abajo hay sectores como el cementerio viejo, la cárcel, Plaza España, carretera, empiezan a tener inconvenientes con la presión en el trabajo. Entonces, algunas cuestiones de estas fuimos cambiando, fuimos renovando válvulas, cambiando válvulas, porque... una válvula no hay forma de saber si está bien y si está mal, si exteriormente están funcionando. Entonces, por ahí se ha fallado una de las válvulas, no deja pasar el agua y eso hace que haya un sector de ese barrio que esté sin agua. Esos trabajos los vinimos realizando durante el invierno. Tenemos todavía hoy, justamente había una reunión con el presidente del barrio Pancho Ramírez porque hay un sector de ese barrio que también se ve afectado durante el verano. Y bueno, la idea es empezar a arreglarlo ahora para que no tengan inconvenientes en diciembre, enero, que son los días de mayor temperatura. Perfecto. Jorge, te digo, no es una pregunta, pero está bueno. Buen trabajo de información, ¿no? Con mucha información, cuando va a haber sentido el suministro de agua. Y también gente que por algún inconveniente ha llamado, buena la atención y buena la convocatoria, entendiendo de que por ahí se abren varios frentes en los cuales tiene que avanzar en esto que se llama emergencia, no sé cómo se llama, pero bien la gente ahí ha reconocido este laburo. ¿Es un laburito bueno, que te parece importante o no? Eso tenemos que agradecerle a la gente de EDOS. Hay mucha gente, o sea, el personal de EDOS es un equipo que trabaja con la camiseta puesta. Eso hay que destacarlo porque es muy chico el equipo para el trabajo que tiene que realizar. Y para la ciudad, ¿no? Por eso, justamente, o sea, nosotros... y esto me da pie justito para aclarar una cuestión que es difícil aclarar. Nosotros tenemos un plantel que sale a la calle de 60 personas, que es la que hace el mantenimiento de las redes. Durante la pandemia, un año y medio de pandemia, nosotros tuvimos la reducción del personal por las personas protegidas por el decreto presidencial de los 60 años. Después de eso tuvimos que reducir a la mitad para hacer la burbuja, y trabajaba la mitad estaba afuera y se iban turnando para no contagiarse. Eso hizo que nosotros estemos trabajando con 10 personas durante un año y medio. Por eso hoy nosotros tenemos tantos inconvenientes en algunos sectores de la ciudad, porque no hemos podido recuperar ese atraso en la resolución de los reclamos por andar con tan poco personal durante tanto tiempo. Y hoy, por suerte, normalizado hoy eso. Hoy estamos normalizados, estamos trabajando con todos los equipos, con todo el personal, y tratando de recuperar eso que encima fue durante mucho tiempo, fue más de un año que estuvimos de esa manera, y eso nos hizo atrasar en los reclamos. Pero como te decía anteriormente, hay que destacar el trabajo del personal, porque digamos, un equipo de prensa, no tenemos un fotógrafo, no tenemos... Por eso buena la información, a mí por lo menos... No existe una dirección de prensa, entonces el capataz que va a la obra, que hace la reparación y que está ahí, es el que hace un videíto, una foto, la sube al grupo de comunicación nuestro, y ahí entre Vanessa, yo, Fabián, somos los que estamos tratando siempre de pasarle a prensa de municipalidad los trabajos que se están realizando y poder publicarlos, ¿no? Y aparte te anticipás ante que baje el servicio. Jorge, te saco un poquito de esto, ¿no? Hay indicadores que muestran sectores de reactivación, obviamente capaz no impactó todavía en la gente, pero hay un escenario electoral y tenés mucha trayectoria en cuestiones electorales, pero un resultado que fue fuerte ver en Concordia los resultados que dieron. ¿Cómo analizaste todo esto y cómo analizás de acá lo que se viene, que van a ser la general el 14 de noviembre? No quiero dejar la oportunidad de hablar de este tema con vos, me parece importante. ¿Cómo lo viste? Hay una cuestión que tiene que ver con la nacionalización, con el enojo con el gobierno nacional, la figura de Enrique. ¿Cómo estás viendo todo eso? Aprovecho la experiencia, mirá, Jorge, obviamente. Esto es, para mi forma de ver las cosas, es un combo muy grande que se hizo con el tema de las elecciones y que evidentemente no había forma de que nos favorezca a nosotros, digamos, al oficialismo, al que está en gestión. Hubo muchísimos vecinos que tuvieron que cerrar su negocio, muchísimos que se quedaron sin trabajo, muchísimos que no estuvieron de acuerdo con las medidas que se tomaron con respecto a la pandemia. Y eso que generó en la gente un malestar que obviamente desde el Estado también se tuvieron que tomar decisiones, así como fueron las medidas que se tomaron de restricciones, también se tomaron dentro de las estructuras medidas como desviar los presupuestos para poder asistir a la pandemia y dejar sin presupuesto o con menos presupuesto a otras áreas, que eso hizo que no haya mucho mantenimiento de plazas, mucho mantenimiento de calles, que no haya obras de iluminación, y eso sintió también la gente. Entonces es como que tuvimos que trabajar todos para asistir a un sector, dejar de lado a otros, y la gente lo sintió, más agregándole el malestar que generaba estar encerrado, algunas cuestiones que también generaron esa inquietud desde el lado de algunos funcionarios, y otras cuestiones como es la oposición. La oposición trabajó todo el tiempo de la pandemia en voltear esa estructura. Primero fue durísimo con las medidas que tomó el gobierno, después invitando a la gente a salir a la calle, a hacer marchas, después Ellos apostaban, esto es lisa y llanamente, apostaban a que en la Argentina se vean muertos en los pasillos como en otros lugares del mundo, ¿no? Y eso no pasó. No pasó. Y eso hay que resaltarlo porque... Aparte como que se ponían en contra de cualquier cosa. Si había vacuna, nos ponemos en contra. Si no hay, también nos ponemos. Hasta la marca de la vacuna fue polémica cuando a nosotros nos vacunaron toda la vida y a nuestras madres nunca se le ocurrió preguntarle al doctor qué marca de vacuna nos estaban poniendo. Si era rusa, si era japonesa. Nos ponían la vacuna, nos daban la libretita y nos mandaban a casa. Sin embargo, en este caso, primero fueron las medidas, después fue la falta de vacuna, después fue la marca de la vacuna, y así sucesivamente la oposición planteó este trabajo que ellos realizaron y que también generó un desgaste en cierto sector de la sociedad, agregándose allá el problema original de estar encerrado, de perder el trabajo y todas esas cosas. Eso hizo que la gente votara de esta manera. En Concordia también hubo un poco de la ida de Enrique a Buenos Aires, que no se comunicó bien o no se interpretó bien, pero para Concordia fue totalmente exitoso que Enrique se haya ido a Buenos Aires. Y con los resultados que se muestran y son visibles... Tampoco es cierto decir que a Francolini no lo votaron, porque Francolini fue en la lista con Enrique, era una fórmula... que está previsto de esa manera, que si no está Enrique queda en el cargo. Esto es ley, ¿no? Es ley. Entonces no es que no lo votamos a Francolini, sí, lo votaron en la lista junto a Enrique, y lo de Enrique es una licencia para poder llegar a justamente de lo que hablábamos antes, muy difícil gestionar en Buenos Aires, y con un funcionario nuestro allá se abren muchísimas puertas, porque Enrique no solo trabajó desde el agua y la cloaca, sino también trabajó para este logro en los accesos, obras que nunca la hubiésemos podido realizar, como el acceso de Mañasco, o reactivar esa parte de la Ruta 4, y se consiguieron esas cosas para Concordia, por qué forma, si se quedaba Enrique en Concordia, iba a quedar administrar la pandemia y administrar pobreza, y eso no iba a favorecer a nadie. Nosotros hoy, generando esta actividad en Concordia, tenemos para trabajar, tenemos para darle trabajo a los concordienses y para mejorarle la vida con estos servicios de agua y saneamiento. Dijiste algo importante, le pasan factura a los que están en gestión, esto no es un dato menor, ¿o no? No, por supuesto, ni hablar. No le van a pasar a la oposición que no está, bueno, eso está bueno. ¿Cómo se avanza de acá lo que va a ser el 14 de noviembre? Diraste indicadores ahí del laburo, seguramente Concordia tiene otras problemáticas, obviamente, pero el laburo este parece uno de los fundamentos importantes, porque hay indicadores de reactivación. Bueno, vos mismo dijiste la obra, la generación de trabajo por parte de la obra, pero hay que apelar a los sectores privados, y esto te parecen los aspectos importantes a avanzar. Mirá, yo creo que lo que hay que transmitirle a la gente hoy es la realidad. La realidad es que recibimos un país endeudado, que a nosotros peronistas no estamos acostumbrados a andar llorando de que no, nosotros nos hacemos cargo de la situación y salimos adelante. Alberto Fernández se hizo cargo de la situación, renegoció la deuda, achicó muchísimo la deuda que nos dejaron, y se puso a trabajar. Lamentablemente nos cayó una pandemia, en la pandemia tuvo que asistir a la gente, tuvo que asistir a las empresas, tuvo que asistir al turismo, lo hizo con diferentes programas, quizás no fue suficiente, pero el Estado estuvo presente, y además de eso, nosotros en Concordia hicimos obra durante la pandemia. Entonces hay que destacar que el trabajo se está haciendo muy difícil en las condiciones que nos tocó, pero se está haciendo. Y hoy dejarlo en minoría a este gobierno con la mayoría de la oposición es un suicidio. No va a poder trabajar nadie, no vamos a poder avanzar. Hoy lo que se está renegociando, el pago de la deuda al fondo, no se podría hacer si tenemos un Congreso en contra. Entonces es como darle las herramientas para trabajar, pero dejarle las manos atadas. Esa es la forma de que hay que mostrarle a la gente de que necesitamos la mayoría en el Congreso, o al menos estar equilibrados en el Congreso para poder trabajar, porque la oposición ya lo ha demostrado, no trabaja, solamente se opone. Se opone a todo, como dijimos recién, se opuso a la vacuna, se opuso a la marca de la vacuna, se opuso a las restricciones, y lo que hace es oponerse y frenar el trabajo de ellos. El eslogan de campaña fue pongamos un freno y nosotros estamos proponiendo avanzar con obras, con trabajo, buscar la forma de transformar los planes en trabajo. Eso es lo que propone el gobierno. Mientras la oposición propone un freno. La última, mirá, se pasó, bueno, pero con Jorge siempre hacemos lo mismo, nos pasamos. Te voy a preguntar una, no te pido nombres propios, ni mucho menos. Se hace una autocrítica dentro del espacio político para lo que es el peronismo, ¿no? Tras conocerse los resultados de las PASO. Nosotros siempre, siempre lo hacemos, lo hizo el presidente del partido el día de las elecciones. Nosotros aceptamos las críticas más allá de que cada uno sabe lo que hizo y lo que puso. Esto no es secreto. Además de como decía Enrique, que nos decían los funcionarios, nosotros estamos a tiro de decreto, así que presentamos la renuncia el día después de las elecciones para poder, no porque vayan a sacar a alguien, sino para darle la libertad al intendente de poder decidir y decir, esto lo tengo que cambiar o necesito reforzar, sin que tenga que echarle las culpas al funcionario, pero sí darle la libertad al intendente de poder ejercer con tranquilidad y reforzar los sectores donde la gente por ahí ha pedido que se mejore. Jorge, un placer tenerte, la verdad que me encanta charlar con vos. Buena explicación, escenario complejo en lo político electoral, pero obviamente se viene otra contienda y hay que trabajar en eso. Te agradezco un montón la visita, la verdad que siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad. Ahí está, buenísimo. Jorge Mendieta, titular de Ledo. Nos vamos a la música, nos pasamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.